El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, y lo siguió mucha gente de Galilea. Al enterarse de lo que hacía, también fue a su encuentro una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania y de la región de Tiro y Sidón. Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca, para que la muchedumbre no lo apretujara. Porque como sanaba a muchos, todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus impuros, apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, digamos algunas palabras antes que nos deshidratemos. El texto de la Carta a los Hebreos, la primera lectura que venimos escuchando, viene mostrando y comparando el sacerdocio de la antigua ley, del Antiguo Testamento, con el sacerdocio de Jesús, el sumo sacerdote, el gran sacerdote, del cual nosotros participamos, ese sacerdocio. Ese es el contexto de la carta. Compara constantemente el sacerdocio, porque le escribe a los que, digamos, conocían ese sacerdocio, y comparándolo con el sacerdocio de Cristo, mostrando las diferencias, ¿no? Primero, ayer decía la diferencia del origen, que el sacerdocio del Antiguo Testamento era de un origen, digamos, tribal o de descendencia, y mientras que el origen del sacerdocio de Cristo es un origen divino, ¿no es cierto?, por ser él el Hijo de Dios, que se hizo hombre, ¿no? Por eso es sacerdote. No lo constituye otro sacerdote, sino que él es la fuente. Hoy habla en el texto fundamentalmente de dos cosas. Dice, esto, es decir, el sacrificio, el sacerdocio, lo hizo de una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Normalmente el sacerdote ofrecía un sacrificio externo a él, que variaba, podían ser vegetales, podían ser pan, y especialmente el cordero. ¿Cierto? El cordero que se inmolaba, ¿no? Pero algo externo a él. Jesús, él es el cordero de Dios, entonces el sacrificio es él mismo. Él mismo se ofrece como sacrificio. Y por eso el sacrificio tiene un valor infinito, porque él mismo, digamos, en cuanto a Dios, el mérito que puede ganar por cualquier hombre que se hubiera ofrecido a sí mismo no podía redimir a la humanidad, porque el precio era limitado, el sacrificio no era meritorio, tenía un mérito adecuado al que lo ofrecía. En cambio, él, por ser el Hijo de Dios, podía, por haberse hecho hombre, por haberse encarnado, podía sufrir. Como Hijo de Dios no podía sufrir. Como Hijo de Dios, hecho hombre, encarnado, tomando un cuerpo y un alma como la nuestra, podía sufrir. Entonces, como hombre podía sufrir, y como Dios, ese sufrimiento tenía un valor infinito. Entonces se daba la ecuación perfecta, ¿no? Por eso él se ofrece a sí mismo en el sacrificio, ¿no? Y ese sacrificio es de su cuerpo y de su alma, pero lo que le da la formalidad no es, porque uno puede sufrir corporalmente, pero inconscientemente, sino es el ofrecimiento interior que hace Jesús. Su alma humana, un alma como la nuestra, con voluntad e inteligencia, es la que se ofrece ese sacrificio, y es agradable al Padre ese sacrificio. Por eso decía en el Salmo: tú no quisiste víctima ni oblación, ¿no? Una oblación, quemar incienso, los panes de la proposición, ni víctima externa, pero me diste un oído atento. No pediste holocausto ni sacrificios, entonces dije: aquí estoy. Es muy interesante ver esto porque eso nos ayuda también a nosotros a ver qué es lo agradable a Dios, ¿no? ¿Cuál es el sacrificio agradable a Dios? El sacrificio de Jesús fue, aunque sea una palabra que últimamente está difícil decirla, obediencia, ¿no? Fue la obediencia al Padre. Ese fue. Por eso, un oído atento. ¿Vieron la palabra obediencia? Obaudire es escuchar. Es la misma raíz. Me diste un oído atento. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre. ¿Eso era lo mejor? ¿Era mejor que sufriera de este modo? No sé si era lo mejor o lo peor. Era la voluntad del Padre. Por eso lo hizo Jesús. Porque era la voluntad del Padre. Ahí está el sacrificio. Sacrifica, por decir así, su propia voluntad. Eso se nota o queda de manifiesto en la oración de Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. ¡Qué texto! ¡Qué! No, no digamos dividido interiormente, sino que, porque si no le costaba nada, ¿qué sacrificio era? Si es posible, pero que no se haga mi voluntad, que naturalmente la voluntad rehúsa el sufrimiento, es natural que así sea, sino la tuya. Ese es el sacrificio. Lo demás, los clavos, todo eso lo exterior, pero el sacrificio de la pasión de Jesús era interior, ¿no? Era el ofrecimiento de su vida, de su voluntad, al Padre, como sacrificio agradable al Padre. No quisiste, sino que me diste un oído atento. Bueno, y esto dice el texto de se ofreció a sí mismo de una vez y para siempre. Una vez pasó eso. No, una vez Cristo murió y resucitó. Ahora ya está resucitado, no muere más. No. Por eso cuando hablamos del sacrificio de Jesús, de que se manía ahora, de nuestros pecados, hay que tener un poquito de cuidado. Porque no es que Él sufra exactamente igual, porque Él ya está resucitado. ¿Entienden? Hay que tener un poquito de cuidado. Son imágenes, siempre hablar de Dios es un misterio, pues si no sería redondo, y no es tan redondo, ¿no? Porque Cristo murió una vez, sufrió una vez y para siempre. Lo que pasa es que en esa vez que sufrió, vio todos nuestros pecados también. Por eso estaban ahí nuestros pecados, porque Él los veía. Pero una vez y para siempre. Bueno, aplicándolo a nosotros esto, a nuestro hoy, diríamos que nosotros, teniendo en cuenta lo que decíamos ayer, que la fuente del sacerdocio es Cristo, nosotros participamos de ese sacerdocio. Todos nosotros del sacerdocio común de los fieles, y por eso podemos participar de la misa. Y somos parte de este pueblo de Dios que es la Iglesia. Bien, y tenemos ese sacerdocio común de los fieles, en común todos nosotros. Y los sacerdotes, el obispo en primer lugar, porque tiene la plenitud del sacerdocio, el sacerdocio ministerial al servicio del sacerdocio común de los fieles. Y el sacrificio que nosotros ofrecemos es, por supuesto, el sacrificio de Jesús. En la misa se nota eso de modo especial. Y la misa hay que también saber entenderla. Pues si uno dice, ¿cómo es la cosa? Si el sacrificio de Cristo, en realidad la misa actualiza aquello que ya se dio una sola vez y para siempre. Pero no es que es algo distinto, porque si no lo estaríamos matando de nuevo la misa y resucitando de nuevo la misa. No, Cristo ya murió y resucitó una vez. A ver, yo para que se entienda esto, nosotros que vivimos en el tiempo nos cuesta esto de ubicar las cosas, ¿no? En un presente, como lo tendrá Dios a todas estas realidades. Pero es como si la tenemos nosotros, tomamos acá una uva, un fruto, y la viña, la parra está plantada ya en el tiempo, hace 2000 años. Nosotros ahora tomamos el fruto, hoy, pero es una planta. No es una planta distinta de esa. es el fruto de eso. Es una analogía, no es exacta, porque lo sobrenatural supera lo natural. Pero lo que quiero decir es que en la misa nosotros hacemos presente, actualizamos, se dice, el mismo sacrificio de Jesús de una manera incruenta, porque Cristo ya no muere más, y a través de signos, ¿no es cierto? Pero es el mismo sacerdote el que consagra, ¿no es cierto? Esto es mi cuerpo, dice uno, no es mi cuerpo, por supuesto, mío, ¿no?, con nombre y apellido. Es el mismo, la misma hostia, el mismo sacrificio, por eso la hostia, por eso uno parte la hostia simbolizando ese sacrificio de Jesús también. O se consagra el pan y el vino por separado, simbolizando el sacrificio. No. Todo eso es simbólico de una realidad que se dio hace 2000 años de modo real y que nosotros... ¿Y qué le agrega a eso? ¿Qué le agrega a la misa? ¿Qué le agregamos a la misa? Nosotros. Nosotros, que no estuvimos físicamente allí, ni espiritualmente, porque no existíamos, digamos, en la realidad, ¿no? Sí, en la mente de Dios. Nosotros le agregamos. Y le agregamos nuestros propios sacrificios que traemos a la misa. La misa es como el culmen, entonces nos dice, es como de todos los sacrificios que uno ofrece a Dios. De algún modo la misa es como el momento formal en el cual uno le ofrece toda su vida a Dios. Nosotros le agregamos nuestros sacrificios, siempre teniendo en cuenta entonces que Dios no quiere nuestras cosas. Pero que a veces la gente hace promesa, que le va a dar esto, está bien, pero eso simboliza a uno. Dios no quiere a nosotros, no quiere nuestras cosas, nos quiere a nosotros y quiere lo más interior de nosotros, lo más nuestro, que es nuestro interior. Porque el cuerpito este que tenemos lo vamos a dejar acá también. Es de nosotros, pero no somos nosotros. El núcleo más profundo de la persona está en lo espiritual. Y eso es lo que Dios quiere. Yo a veces bromo con algunas personas, ¿no? Son como esa frase media peligrosa, cuando dice, para Dios lo mejor. No, para Dios lo que Dios quiere, no lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Es lo que Dios quiere. ¿Entendés? Lo mejor es lo que Dios quiere. Lo mejor de nosotros es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿qué es mejor? Por ejemplo, participar de una misa o quedarse en la casa. Pero si una persona está enferma y ofrece ese sacrificio a Dios, hay tanta gente que nos ve a través de lo que le da fiaca y eso, o por el calor nomás lo invitamos, que acá está lindo, está fresquito, está hermoso. Pero hay personas que sufren enfermedades y bueno, su sacrificio es ese, ofrecerle a Dios esas cruces de cada día sin quejarnos tanto. ¿No? Es el sacrificio agradable a Dios. Y eso es lo mejor. Lo mejor es estar enfermo, postrar una cama, no suena. Pero eso es lo mejor si consideramos que eso es lo que Dios, la providencia de Dios ha permitido en nuestra vida. Entonces, lo mejor para Dios es hacer lo que Él quiere. Entonces, antes de decir, le voy a ofrecer esto que lo mejor, tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué quieres que te ofrezca? ¿No? Porque capaz que Él no quiere eso, quiere otra cosa. Bueno, nosotros nos unimos entonces al sacrificio como se unió también Santa Inés. Teresa Santa Inés, muere, ¿no es cierto?, mártir, muy pequeña, 12 años, así en los primeros 3 siglos de las persecuciones, en el siglo, digamos, la última persecución, me parece que era. Como saben, los primeros 3 siglos ahí en Roma, la iglesia de Roma tuvo persecuciones por parte del Imperio Romano. Y bueno, Santa Inés muere en esa, entrega su vida a Dios como sacrificio, ¿no? Normalmente en el altar, debajo del altar, acá no me acuerdo qué santos estaban, pero suele haber en un relicario algunas reliquias de mártires, porque se une al sacrificio de Jesús. Y justamente Inés, una de las etimologías del nombre Inés es Agnus, Agnus sería en latín, cordero. ¿No es cierto? El cordero. Así que la simbología perfecta. Porque lo que se inmolaba en el Antiguo Testamento era el cordero. Y aquí está el verdadero cordero de Dios, del cual era símbolo el cordero del Antiguo Testamento, y al cual nosotros nos unimos entonces con, con nuestra propia entrega, con nuestro propio sacrificio. Pidámosle la gracia a Santa Inés y a la Virgen de no acostumbrarnos nunca a este misterio de la fe, de no olvidarnos nunca lo que aquí sea más lindo, el altar menos lindo, más flores, menos flores, pero la esencia es la misma. Y lo mismo la carita esta, puede ser más linda, más santa, más buena, menos buena, más... No es la... Lo importante es que el sacerdote ahí es Cristo. Había un cura ya mayor allá en Entre Ríos, me decía que antes la gente decía, voy a la misa, por ejemplo, a Luján, a la Basílica de Luján, o a Lourdes, o a tal santuario. En cambio ahora, dice, la gente dice, voy a la misa del Padre Fulano, voy a la misa del Padre Sultano. Está bien, se puede entender bien, pero él lo veía y está bueno eso. A veces pesa demasiado esto, y esto es el puente, ¿no es cierto? El sacerdote que está ahí es Cristo. Si no creemos eso, esto se transforma en una reunión de amigos nada más, ¿no? Eso es lo que nunca tenemos que perder de vista. Lo que se ofrece y quién lo ofrece. Y si tenemos en claro esos conceptos, no nos vamos a marear. Ni demasiado a favor, ni demasiado en contra. Vamos a saber, estemos aquí, vayamos a la China, a Japón o donde sea, vamos a seguir participando de la misa, más linda, más fea, más entendible, menos entendible, pero no nos vamos a privar de este regalo que nos hizo Dios, que es la misa, porque entendimos qué es lo esencial y qué es lo accidental. Que la Virgen nos conceda esa razón.